En tu radio suenan las 20 más votadas. Cuando te vi, nunca pensé que ibas a ser azuquita para mi cóctel. En la radio, en tu radio favorita, suenan las 20 más votadas al ranking de la radio, como lo dijo Cristian, a nuestro separador que nos viene acompañando junto a Nico Alfaro. Musicaliza Laura Moreira y vos en cada uno de los puestos. Adrián Gómez en los controles. Mi nombre es Walter González y estamos haciendo el último programa de este 2021 de las 20 más votadas. Mojito. Mojito. Sanatalia. Mojito. Me marean tus ojitos y el sabor de tu besito. Mojito. Mojito. Mojito. Mojito. Me marean tus ojitos y tu sabor. Nos vamos al puesto número 6. Nos vamos acercando al podio. Aunque son todos ganadores hoy, al estar entre 150 artistas, estar acá es un montón. Puesto número 6, nos encontramos con una hermosa balada. Él es Andrés de León y nos hace Aún. Puesto número 6. Que no estás aquí, ahora que yo te perdí, ahora que me duele el alma, ahora yo no sé vivir, ahora que ha llegado el fin, ahora que no habrá un por ti, ahora duelen los recuerdos, ahora que tú ya no estás. Mis sueños se han dormido en las sombras de tu olvido. Aún no encuentro este dolor consuelo. Y hay tantas noches que no duermo y me desvelo, porque aún te siento aquí en mi pecho. Aún no sé levantarme del suelo y sé borrar las estrellas de mi cielo, y en mil pedazos se quedó mi corazón. Hermosa canción, Andrés de León. Hoy, puesto número 6, entre 150, elegida una de las mejores canciones de este 2021. Y seguimos haciendo menciones honoríficas. Artistas que no llegan con los votos a estar entre las 20 canciones más votadas, pero que igual vamos a disfrutar en el aire de la radio. A quien queremos mencionar hoy es a Axel. Uno también de los muy buenos votos, no llegó a estar entre las 20 canciones más votadas, pero queremos escucharlo y disfrutar de esta hermosa canción hecha en este 2021. Esto se llama Vivo por Ti y suena aquí, en las 20 más votadas, en el último programa, en el ranking de la radio. Quiero ser todo en tu vida, ser tu aire y tu respirar, todo eso y más. El abrazo que te cuida y a tu lado siempre caminar. Ven acércate, tú eres mi lugar, tú mi debilidad, tú y nadie más, solamente tú. Yo solo vivo por ti y te amaré hasta morir. Tan solo vivo por ti, simplemente así. Yo solo vivo por ti, sin pensarlo, sin medir. Tan solo vivo por ti, eternamente así. Solo existes tú, yo solo vivo por ti. Ver todo en tu vida, ver tus sueños hechos realidad, todo eso y más. Ser el soplo que da vida y el amor que da la libertad. Ven, abrázame, tú mi cruz del sur, tú y nadie más, solamente tú. Yo solo vivo por ti y te amaré hasta morir. Tan solo vivo por ti, simplemente así. Yo solo vivo por ti, sin pensarlo, sin medir. Tan solo vivo por ti, eternamente así. Solo existes tú, yo solo vivo por ti. Axel nos hace Vivo por Ti. Espectacular, espectacular canción para disfrutar en el aire de las 20 más votadas. Una mención honorífica que queríamos hacerle a Axel. No llegó con los votos, pero queremos disfrutarlo aquí en las 20 más votadas. Ahora sí, vamos a hablar de los artistas que llegaron con los votos y nos vamos despacito acercando al podio, aunque como ya dije, para mí son todas podios, son todas ganadores, porque hay que estar acá, hay que estar entre las 20 más votadas, entre 150 canciones. Una vez y otra vez me pregunto y no sé responder, no vi el momento en que tu mano... Cuando la semana anterior a esta preguntábamos en las redes sociales qué artista no puede faltar en el último programa de las 20 más votadas, comentábamos que íbamos a hacer este especial de las mejores canciones de 2021. Se han llenado esas fotos de comentarios, están ahí a la vista de todo el mundo, diciendo que el artista que no podía faltar era Antonio José junto a Alejandro Fernández haciendo Tal Vez. Nosotros lo nominamos, fue uno de los 150 nominados para ser la mejor canción de 2021. Y esta semana, terminados los votos, el recuento de votos, lo ubican Antonio José y Alejandro Fernández. ¿En qué puesto, Nico? Puesto número 5. Más sido fácil hoy olvidarte. Ahora entiendo cómo soldar mi corazón. Te he entregado todas mis batallas en esta canción. Fuiste la llave de mil historias. Viajaste al mundo en mi memoria y no pude ser. Yo pensaba que eras mis mañanas rompiendo chisel. Y yo, amarrado a esta historia. Y tú, desvistiendo mi memoria. ¿Cómo borrarte? ¿Cómo no odiarte? Tal vez, si otra vida quien lo tuve la fortuna de dejar huella en tu piel. Por esta vez, siento testigos de otra luna. Al fin entiendas mi locura de ser la huella de tu piel. De tu piel, de tu piel. Díselo, Antonio. Me faltó miedo de enamorarme y me sobró tiempo de ilusionarme. ¿Y para qué? Yo fui víctima de tus mentiras una y otra vez. Hice un tonto por andar queriendo un amor que solo fui escribiendo. Hice un tonto por haber creído que cada noche acabaría contigo. Y yo, amarrado a esta historia, no. Y tú, desvistiendo mi memoria. ¿Cómo borrarte? ¿Cómo no odiarte? Tal vez sea otra vida quien nos una. Yo no tuve la fortuna de dejar huella en tu piel. De ser la huella de tu piel, de tu piel. Tal vez sea otra vida que nos una. Yo no tuve la fortuna de dejar de huella en tu piel. Por esta vez siento testigos de otra luna. Por fin entiendas mi locura de ser la huella de tu piel. Ahora entiendo cómo soldar mi corazón. Te he entregado todas mis batallas en esta canción. Tan hermosa que te ves como la primera vez. Yo no te he dejado de pensar y yo sé que te pasa igual. Qué bonito es Antonio José. Alejandro Fernández sonaban en el puesto número 5 gracias a tus votos con Tal vez. Antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama. Mejores canciones del 2021 es lo que estamos buscando en este último programa de las 20 más votadas. Antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama. Otra de las canciones que ha sonado mucho en este 2021 es esta, Nati Natasha junto a Prince Royce, Antes que salga el sol. Y dice, en las 20 más votadas, en este último programa en el que estamos al aire en este 2021. Tú no vas a comer una como yo, Nebel. Yo te pienso en casa solita y más si llueve. Este cuerpo es tuyo. Estamos casi llegando al final. Nos estamos a punto de meter en el podio. Todas ganadoras, pero mirá, vamos al puesto número 4. Ay, ¿cómo estamos llegando al podio? 150 canciones, puesto 4. Imagínate la cantidad de votos. No, impresionante. Puesto número 4 de esta semana. Felicitaciones. Artista que ha estado mucho tiempo en puesto número 1, puesto número 2, puesto número 3. Ha estado mucho tiempo en el podio. Ha salido del podio en algunos momentos, pero siempre estuvo ahí muy bien votado. Así que felicitaciones. ¿De quién estoy hablando? De David Bustamante. Simplemente le decimos Bustamante. En este caso, la canción que teníamos nominada para ser la mejor canción de este 2021 es este clásico de Bustamante, Dos hombres y un destino. Canción del álbum 20 años y un destino, celebrando los 20 años de carrera de Bustamante. ¿Qué te parece si lo disfrutamos? Entonces, puesto número 4 de esta semana, elegida por vos como una de las mejores canciones de este 2021, Bustamante, Dos hombres y un destino. Puesto número 4. Ella tiene todo lo que siempre soñé, es la chica que busqué, es la chispa de mi piel, mi primer amor, mi primera vez. Ella es el regalo que tanto esperé, cuando no pensaba ya en volverme a enamorar. Ella es como el sol y otro amanecer. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino. Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, por el amor. Hombres con un mismo destino. Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, lucharé. Cuando está conmigo la hago mujer, le doy todo lo que sé, mi futuro y mi ayer. La sé despertar, la sé comprender. Cuando está conmigo es niña otra vez, cada beso sabe a miel. Es amiga de los dos, pero en el amor jugamos los tres. Por el amor hombres con un mismo destino. Pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo. Seas mi amigo, lucharé. Lucharé.